Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Dos y un minuto en Alba Ciudad 96.3 FM y estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana en ser migrada a software libre. Además, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por el ministro Fidel Barbarito, camarada Vladimir Sosa en la dirección general, los diferentes coordinadores Randolph, Enza, Sinamay, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, y bueno, lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, siempre trabajando las 24 horas para usted, camarada Roberto Pucci, en los controles el día de hoy. Y bueno, un servidor Luyino Brache aquí, conduciendo este programa en esta ocasión. Estamos esperando también a camarada Joan Espinosa del colectivo Pingüino B, porque hoy el tema va a ser el hardware libre. Siempre hablamos del software libre, software libre, software libre. Pues ahorita, más tarde, en unos minutos, el camarada Joan nos va a explicar cómo es eso de que también existe hardware libre. ¿Cómo es eso de que podemos hacer nosotros mismos nuestro propio hardware, nuestros propios equipos, nuestras propias computadoras, nuestros propios celulares? Eso ahorita más tarde Joan nos va a hablar un poquito de esto. Pero bueno, vamos a comenzar el programa el día de hoy con música, con canción. Y es que bueno, lamentablemente nos enteramos que el día de ayer falleció Emir Boscán, músico venezolano, músico zuliano. Bueno, famoso por varias canciones y vamos a colocar una de ellas ahorita, El Gavilán Pollero. Y regresamos en un momentico acá en Cópiate Esta Radio. Y el gavilán pollero, mi pollita que más quiero, se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero, se llevó mi polla el gavilán pollero, mi pollita que más quiero, se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero, gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán, si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero, gavilán, gavilán, gavilán. Te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. ¡Otro se me raje, pollita! Thank you. llevó mi pollo el gavilán pollero. Mi pollita que más quiero, se llevó mi pollo el gavilán pollero. Sin mi polla yo me muero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero. Mi pollita que más quiero, se llevó mi pollo el gavilán pollero. Sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. ¡Ea! Dos y cinco minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres populares y sin ataduras. Y acaba de llegar Coromotico Jaraba. ¿Cómo estás, Coromoto? Buenas tardes, Luigino. Buenas tardes. Buenas tardes a los que nos sintonizan hasta ahora por Alba Ciudad. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está todo, Coro? ¿Cómo están las calles? Coro viene pedaleando, como siempre. Desde el valle, sí. La cercanía de coche, bueno, bastante tráfico. Pero, sí, bueno, hay gente que maneja como... O sea, sí. No sé, ¿sabes que los carros a veces se pegan, no mantienen esa distancia? Creo que es de 5 o 10 metros que va a haber entre un carro en otro, sí, cuando estás en el tráfico. Entonces, claro, yo tenía un auto adelante y, no sé, la persona como que se fue a estacionar. Esto fue en Paseo Los Ilustres. El carro adelante se iba a estacionar y entonces, por supuesto, que quedo yo pegado al carro. Pero entonces veo que tengo otro carro atrás, pero pegado, entonces lo tenía como a 2 metros. O sea, si el señor tiene los frenos largos, no frena, me atropella, ¿entiendes? Entonces, bueno, es importante que los conductores también empiecen a concientizar que hay unas normas de, sí, exactamente, del conductor. Y que la ciudad no es solamente de ellos, ¿no? Exactamente. Sí, vale. Oye, ¿qué sabes de la protesta, de la manifestación que hubo ayer? Que sectores, bueno, grupos feministas, grupos diferentes, grupos por la defensa de género, hicieron una protesta ayer contra el Miss Venezuela, ¿no? ¿Qué te enteraste? ¿Qué supiste de eso? Sí, bueno, yo pasé por allí. La protesta estuvo convocada desde hacía un par de semanas por las compañeras y compañeros del Movimiento Revolucionario Ciclismo Urbano, el MRCU. Uh-huh. Y bueno, alguna gente, había compañeras de la Araña Feminista, creo que de Faldas en Revolución. Faldas en Revolución, Antimantuanos, Lactarte, Divas de Venezuela. Los panas antimantuanos bien presentes allí. Uh-huh. Entonces, bueno, la convocatoria estaba dada. Aparentemente, no sé, había un problema con la permisología o... No entendimos bien, pero sí había una gran presencia de Policía Nacional Bolivariana en la plaza antes que llegáramos, pues antes de que nos concentráramos ya habían un montón de patrullas allí. Y cuando justamente nos estábamos concentrando nosotros para salir hacia el poliedro, empezaron a tocar las cornetas y a poner las alarmas de las patrullas, digo. Okay. Entonces yo lo entendí como medio chalequeo y tal, pero de alguna manera se vio como... un poco de saboteo, porque estábamos nosotros con un megáfono tratando de organizar a la gente y eso, las chicas. O sea, ya ellos como que se habían dado cuenta que íbamos a salir. Ellos prendieron sus alarmas, se fueron. Y bueno, o sea, hubo un grupo que se fue, que andaban a pie y se fueron en metro. Y lamentablemente, pues la Policía Nacional no las dejó salir de la estación de la Rinconada. Lo cual, bueno, nos parece bastante triste, porque, bueno, primero está el derecho al tránsito. Claro. Y no entrevistó la protesta. Y tampoco es que éramos, o sea, digamos, ni se estaba grafiteando, no se estaba haciendo nada. Era simplemente un grupo de mujeres y hombres revolucionarios con unas pancartas diciendo lo que piensan. Y tampoco era la intención, porque la noche las entrevistamos a María Eugenia Cero, uh-huh, que ella es también del Movimiento Revolucionario de Ciclismo Urbano. Ellas nos manifiestan que ellos en ningún momento tenían la intención de entrar al poliedro a causar alguna perturbación, digamos, al evento, pues, ¿no? Sino que ellos querían colocarse como se estila en muchos lugares, ¿no? Tú ves, por ejemplo, en el Oscar, en los Oscars allá en Los Ángeles siempre ves que está el Oscar y ves que siempre a 100 metros de distancia hay un grupo de personas protestando contra los Oscars. Exacto. Pues, y bueno, hay una medida allí de protección, se les separa y todo esto, pero bueno, protestan allí. Igualmente había un grupo de personas, un grupo de camaradas, movimientos anticapitalistas que querían, bueno, decir, oye, que eso no era la forma de presentar lo que es la mujer, pues lo que es Vamos a leer aquí. Ellos en su convocatoria, las manifestantes indicaron que están en contra de los antivalores del capitalismo patriarcal, como la competencia, el arribismo, el consumismo y sobre todo un estereotipo de belleza que nada nos representa, violentando nuestros cuerpos y violando el derecho contemplado en la Constitución Bolivariana al libre desarrollo de la personalidad, pues inoculan en nuestras niñas y adolescentes paradigmas que priorizan la imagen antes que el ser, entregándolas sin herramientas de reflexión y discernimiento a una sociedad de consumo devastadora y enajenante, ¿no? Eso es lo que dice parte del comunicado del Movimiento Revolucionario de Ciclismo Urbano, ¿no? Bueno, sin embargo, para ser honestos, o sea, la manifestación se dio, pues, o sea, con una... De repente molestó la actitud de la Policía Nacional, que no permitieron pasar de cierto punto, ¿no? Pero, sin embargo, lo que pude ver por las redes sociales es que la manifestación logró darse, lograron mostrar sus pancartas, lograron, o sea, que la protesta se sintiera, pues, lograron ser reseñados en medios de comunicación. Y, bueno, para ser justos, no hubo esa represión que de repente habría en otros países, ¿no? Hay que ser justos en ese sentido. Exactamente, exactamente. Sin embargo, mira, yo lo que voy a hacer un comentario, esto a título personal. Pero ciertamente, si el poliedro, que aparentemente ahora está en las manos de la UVB y el Ministerio de la Educación, y por otra parte se van a concretar la ejecución de planes, se están desarrollando planes para el Parque Hugo Chávez, nos parece grosero que se realice un evento, el magno evento de la fulana belleza del bisturí y la silicón, en ese espacio, que debería ser un espacio para la cultura, para celebrar la vida y no la muerte, y este tipo, y el capitalismo, pues, que también es la muerte. Exactamente. Hay que recordar que ellos simplemente se están valiendo, estamos hablando de lo que es la organización Cisneros, estas organizaciones simplemente se valen de los instintos naturales de uno para entonces presentar un show que obviamente la gente, los hombres, muchas mujeres también lo terminamos viendo, más que todo, bueno, porque son nuestro... Bueno, nos colocan allí un montón de muchachas en trajes de baño y, bueno, uno se da sus instintos naturales y uno termina viéndolo, y ellos se están valiendo de esos instintos de uno para entonces utilizar, vender, pues, para vender lo que es a través de la enorme cantidad de cuñas que representan a uno en el Miss Venezuela de comienzo a fin, utilizar eso simplemente como un mecanismo de venta, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, son cosas que poco a poco tenemos que ir cambiando en nuestra sociedad, que poco a poco tenemos que ir concientizando, utilizando nuestros propios medios de comunicación para... Bueno, como mecanismo en contra de esto, ¿no? Hay que mostrarlo de esta manera, ¿no? Exacto. Y, bueno, un saludo de verdad a todas estas camaradas, a todas las personas que manifestaron el día de ayer, Movimiento de Ciclismo Urbano, Fardas en Revolución, Antimantuanos, Lactarte, un gran saludo a todos ellos, y, bueno, que sigan para adelante, pues. Y también otra cosa, que lamentablemente en todo ese evento que se realizó en el Poliedro de Caracas, en el cual el gobierno bolivariano hizo una gigantesca inversión recientemente para ponerlo a tono, para ponerlo en broncísimo, sin embargo, ni una sola vez se escuchó a nadie en ese evento decir, oye, gracias al gobierno por haber rehabilitado este espacio, gracias por habernos lo alquilado. No, ni una sola vez. Oye, pero es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Oye, esta gente, digo yo, deberían ser un pelín agradecidos. Digo yo, más bien estaban molestos porque parece que la MIS que ganó parece que es chavista, o parece que mandó alguna vez algunos tweets, bueno, triste por la muerte del presidente Chávez, del comandante Chávez, y, bueno, la estaban atacando muy duro por eso en las redes sociales. Mira, son las 2:14, no, perdón, 2:13. Vamos a irnos con una canción, Puchi. Vamos a escuchar una canción del grupo español Escape, dedicada justamente el día de mañana, 12 de octubre. La cesera no va. La cesera no va, así se llama. Ah, ok. Vamos a escucharla. Vale. Salta, salta, timbanqui, es el baile, aunque ya que voy. la cesera no va, la cesera no va. Dos y 16 minutos acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando La Cesera No Va del grupo Escape, una canción que ellos dedican a los 500 y pico años de los que nos enseñaron en la escuela, que supuestamente era el descubrimiento, el día de la raza, el encuentro de dos mundos, ¿no? O sea, lo que es la invasión. Eso de la raza yo nunca lo entendí. Sería la raza pequinés, pitbull. No sé, porque... Doberman. Los mismos defensores proteccionistas tampoco están de acuerdo con esos conceptos de raza. Entonces, bueno, uno no sabe qué era eso... Esas cosas que como se veían hace 200 años, que si eras negro no eras humano, que si eras indio eras un poquito humano, pero no mucho. Que si eras blanco, pero nacido en Venezuela eras un poquito más humano. Que si eras blanco español, ahí sí eras humano de verdad. Bueno, cosas que afortunadamente quedaron en el pasado. Mira, hablando de cosas sobre esto de el día de Colón o contra Colón. Creo que más es contra el colonialismo. Que pobre Colón, que yo no sé, yo a mí me da como cosita. Porque yo digo que él tenía un sueño, ¿sabes? Ser rico, tener muchos esclavos, una hacienda con muchos esclavos y... Pero no lo tuvo. ¿No? No. Colón se vino con un poco de malandro en dos barcos que casi lo matan. Sí, es verdad. Pero sí era uno de tus... Pero bueno, pero en los diarios que él escribía, eso era uno de sus sueños. Puede ser él una especie de gobernador, una especie de mini emperador, tener a cargo, bueno, ser el dueño. Bueno, pero es lo que se estilaba en la época. O sea, quiere salir de a una... O sea, digamos, eres una especie de artista emprendedor en un sitio donde, sabes, ya está todo copado, ya la burguesía está full, te vas a buscar otros mercados, pues. Claro. En ese caso, quizás él fue un capitalista ingenuo. ¿Tú crees? Pero, bueno, ingenuo porque todavía no se ha definido lo que era el capitalismo. Sí, entre otras cosas. Pero lo que les quería comentarles es que mañana el Movimiento Revolucionario de Ciclismo Urbano tiene la rodada contra el... Ya, déjame buscarle el nombre porque... Ajá, rodada MRCU. Creo que era la rodada contra la resistencia indígena, déjame ver si lo conoces. Exacto, es la rodada por la resistencia indígena. La cosa es que sale a las 10 de la mañana desde Plaza Venezuela. Ok, ¿y hasta dónde? O sea, el punto de concentración, ya va, pero es que movimiento. ¿Y qué hay que llevar? Tu bici. ¿Y qué más? Si no vayan a hacer como ayer y que no, porque es que yo me voy a pie en metro hasta no sé dónde. Aquí yo conseguí no sé si es esta la que estabas buscando. Claro, es parte del conjunto de jornadas anticapitalistas. Y bueno, la cosa es que en el Facebook está la ruta. Ah, ok. Pero bueno, a las 10 de la mañana empieza Venezuela la convocatoria. Se va a ir a un campamento. Vistas por la madre tierra. Veo que también han hecho bastantes actividades este mes. Empezaron el 4, hicieron el Día Nacional del Trueque, el Día Mundial del No Dinero. Ajá, ya lo tengo aquí. Ajá, cuenta. Sábado 13 de octubre. Uh-huh. Entonces, la cosa es... Están en articulación con Sistema Nacional de Trueques, Faldas en Revolución, Ateneo Popular, ASDRE, Antimantuano, Sinvergüenzas, Unidos, el Movimiento del MRCU, Miconuco, Nubes La Limonera, Crea y Combate, Red Nacional de Comuneros, Movimiento Pobladores y Pobladores, Túnel Fuerte, Parque Cultural. Digamos, están como apoyando esta actividad de una u otra forma. La ruta va a ser una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza de los Museos. La Plaza de los Museos, Parque Los Caobos. No es en Plaza Venezuela, no, sino... en la Plaza de los Museos. En la Plaza de los Museos, okay. Allí es donde está UNEARTE. Bellas Artes, ok. Y luego, al mediodía, se va a visitar al colectivo cultural Guerrero Tiuna. Ok. Para comer. Entonces, se puede llegar a la Plaza Tiuna a las 12:30 o a las 10 de la mañana a la Plaza de los Museos. Asimismo, mañana a las 5 de la tarde hay un evento también en Caricuao que se llama Colón, te tocó bailar Tutón, que es un evento sobre todo de ska y de reggae. Va a ser el creo que es el segundo encuentro que hacen de Root Boys y Root Girls ahí en Caricuao, porque sabemos que es una de las parroquias de la ciudad que es pionera, digamos, en este estilo musical caribeño. Entonces van a estar allá. Y por ahí también hay otros conciertos. Mañana va a estar un día bien, bien activo culturalmente. Oye, qué bien, excelente de todo eso. Bueno, Joan está llegando, lo que pasa es que se perdió en las vías de Caracas, no sé, encontró mucho tráfico, no sé qué habrá pasado, pero ¿qué Joan? Joan Espinosa es nuestro invitado el día de hoy porque vamos a hablar de hardware libre. Ah, muy bien. Y de obsolescencia programada y, oye, ¿será que podemos hacer nuestras propias computadoras? ¿Será que podemos hacer nuestros propios celulares? Porque una forma... Bueno, pero la gente hace clones. Claro, pero hasta qué punto el clon tú compras una tarjeta madre ya hecha, que ya te viene importada, digamos, de China. Sí, de hecho que he sufrido bastante con eso. Exactamente. Interesante sería poder hacer la tarjeta madre aquí. Es más, poder hacer los diferentes componentes. Recuerda que una tarjeta madre está compuesta, entre otras cosas, por circuitos integrados, procesadores, resistencias, etcétera, etcétera. Mm. Nada de eso por los momentos se produce acá en Venezuela, ¿no? Y bueno, y por varias razones, ¿no? Estamos hablando hacer desde el circuito como tal, que algo que se hace con silicio, hasta los planos, pues, o sea, cómo se hace, que las compuertas, los transistores, todo lo que tiene esos circuitos. Sí, bueno, todos por dentro, los circuiticos, ¿no? De la cosa. De todas formas, eso nos habla con mucho más detalle Joan, que está llegando ya aquí al Archivo General de la Nación, en donde está ubicada Alba Ciudad, ¿no? Ventas de computadoras personales en caída libre. 8% menos en el tercer semestre de 2013. Pero claro, si todo el mundo está comprando tablas. Exactamente, ¿no? Ese es mi tabla, ese es uno tú, de los mi tabla yo. Exacto, ese es uno de los detalles. Las tablets, bueno, la gente que utiliza las tablets para navegar y para hacer de repente un documento sencillo, pues están prefiriendo comprar una tablet que es mucho más barata antes que comprar un computador de escritorio, ¿no? Mm. Aunque habrá que ver qué hacen los estudiantes. Bueno, acá en Venezuela lo tenemos más o menos resuelto, el gobierno bolivariano. Canaimitas, el proyecto Canaima, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso con las computadoras BIT que están bastante económicas. Sí, aunque hay que cazarlas, pero aunque son están difíciles de conseguir, exacto. Hay que hacer de repente colas, hay que cazarlas, como dice Coromoto, pero bueno, estamos ahí un poquito mejor que en otros lugares, ¿no? Que en otros países del mundo. A pesar de los inconvenientes que hay, que no los vamos a negar, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es lo que está pasando en otro país, en el resto del mundo. Ventas de PC en caídas libres, 8% menos en el tercer trimestre de 2013. Es un reporte de Almil40 que dice: los más recientes reportes de las firmas IDC y Gartner sobre las ventas de computadores personales, PC, durante el tercer semestre del año muestran un descenso del 8% en las ventas en el mercado global. La era post-PC no deja de afianzarse. Por sexto trimestre consecutivo, las ventas de computadores personales han caído a nivel mundial. La comercialización de computadores, ya sea portátiles o de sobremesa, de cualquier marca y con cualquier sistema operativo, continúa en pleno declive cuando comparamos con números de periodos trimestrales anteriores. Los datos que han facilitado las reconocidas firmas de análisis IDC y Gartner nos aseguran que la tendencia ya vista en el trimestre pasado continúa en el tercer trimestre de 2013. Y la razón es sencilla y no debe quedar ninguna duda. Los dispositivos móviles siguen posicionándose como los más cotizados por el público. Aquí hay una cosa interesante. Dice, uh-huh. Apple se mantiene como el tercer fabricante con más ventas en el mercado de Estados Unidos, pero no en el global. Donde curiosamente ha caído 2,3%. Okay. Con lo cual, claro, Apple no solamente vende computadoras, porque está hablando del mercado en general, ¿no? Me imagino, claro, que no está hablando nada más de computadoras. Y me imagino que está bien porque han salido todo este montón de aparatos chinos que también tenemos acá. Y no sé si hay un celular Beat, que es Touch. Sí, el que salió hace poquito, el B8200, que está costando 2.400 bolívares. Entonces, bueno, estamos en esa lucha. O sea, digo, del mercado, aunque no sea nuestra lucha, pero bueno, si Apple cae 2,3%, sí. A ver si empiezan a bajar los precios, por favor. Bueno, no sé, yo creo que ellos también están más, como ellos también venden tablets, no les interesa tanto que baje las ventas de PC, porque al mismo tiempo les está subiendo las ventas de tablets, ¿no? Entonces a ellos no les pega tanto, ¿no? Y dice también que Asus y Acer han disminuido sus cuotas en más de 22% cada una, mientras que Lenovo, HP y Dell han incrementado su cuota de mercado por 2,8%, 1% y 1,5%, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en el mercado global de... Lo que pasa es que cuando tú le dices al capitalista que está perdiendo 2%, no es que a ti te quitaron 2% de tu sueldo para tal, uh-huh. Es que son millones de dólares. Ah, bueno, claro, cuando estamos hablando de este tipo de empresas, porque HP, Dell... Eso, ahí es donde digo, o sea, si la gente... Uh-huh. Digamos, una vez que hay más oportunidades dentro del mercado, aunque esto suene muy muy pro-capitalista y tal, pero la gente tiene más cosas de dónde escoger. Okay. Y no solamente va a escoger por el más barato, va a escoger la cosa que le convenga más, que se adapte más a sus necesidades. Así es. Bueno, nos vamos entonces al corte de la emisora. Ya llegó el camarada Joan Espinosa, que nos habla de hardware libre, pero eso será ahorita al regresar del corte. Ya venimos. Música libre. Y sin payola. Por Alba Ciudad. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje. 0800-722-68253. Para garantizar la producción, comercialización,

nosotros siempre de abajo, con el corazón resistiendo. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Mejor cuídate, pirata Colón, que ya se despertó. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Mejor cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. América se despertó, que ya se despierta la raza del sol. América está con rabia, se despierta de cara al sol. Cuídate, pirata Colón, que ya despertó. América está con rabia. 2:32 en Alba Ciudad, 96.3 FM. Estás escuchando tu programa Cópiate Esta Radio, dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y hoy, y aquí están, Coromotico Jaraba, servidor Lugino Bracci. Y hoy tenemos invitado al camarada Joan Espinosa, camarada miembro, vocero de la, bueno, uno de los líderes del movimiento Pingüino B, movimiento de hardware libre, hardware abierto. Bueno, porque como estábamos hablando antes del corte, ¿no? En este programa hablamos muchísimo de software libre. Software, bueno, es relativamente fácil de hacer. Una vez que tú tienes el computador, te puedes sentar a teclear, a echar códigos, es relativamente fácil hacer software. Pero hardware no es tan fácil de hacer, ¿no? Porque para hacer hardware necesitas máquinas mucho más especializadas. Bueno, primero que nada, hardware es todo, ¿no? O sea, tú nos estabas explicando una vez, Joan, que... Sí, así es. Que, bueno, échanos el cuento, pues que hasta una silla es hardware, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más, hermanos. Bueno, fabuloso que siempre este espacio esté... bueno, en pie de lucha para la promoción de las tecnologías libres. Ciertamente, Luigi, hardware, ya, bueno, antes nos ha tocado hacer referencia, es un término bien anglosajón, es un término en inglés, hard, es duro, o cosas tangibles, físicas, y words, cosas, ¿no? Se podría traducir a nuestro hermoso castellano como que hardware son cosas, elementos físicos, objetos tangibles. No podemos hablar de cosas duras porque sería un chinazo. Sería un chinazo, hora... sí, de retro, que es peligroso. Ya lo dijeron, esta hora, no sé, gracias. Entonces, bueno, hay un poquito de sí, hay una gran percepción, sobre todo de quienes hemos estado en las lides del software libre, de que hardware es solo la parte física de los equipos de cómputo. Y entonces se refiere a hardware necesariamente electrónico. Pero no, si estudiamos su acepción mucho más amplia, nos damos cuenta que hardware es una silla, que hardware es esa herramienta que construyen los Yanomamis para subirse en una mata de coco, que hardware es un chinchorro, que hardware es una hamaca, que hardware es una alpargata, desde el punto de vista, claro, que triste que tengamos que definirlo con ese término. Algún momento tendremos que encontrar un sinónimo bien, bien venezolanizado, bien criollo. Pero sí, es bastante amplia la acepción de hardware ahorita. Claro, ahora bueno, ya en Venezuela ya hacemos sillas, hacemos mesas. El problema es que nos hemos quedado en lo que es la parte electrónica, nos hemos quedado muy atrás, pues, ¿no? Sí. O sea, yo entiendo el hardware realmente una cosa relacionada directamente con las computadoras, pues. Exacto. Es toda la parte física de un computador. Pero aún ni siquiera habla de computadoras. Lo que es, digamos, otro tipo de aparatos electrónicos. No vayas con los celulares porque también ya son computadoras. Mecánicos. Sí, pero incluso los celulares apenas estamos ensamblando, ¿no? O sea, lo que es BIT, lo que es Betelka, perdón, lo que es Orinoki, apenas estamos ensamblando. Los diferentes componentes, pantalla, los procesadores, las memorias, todo eso no se hace en Venezuela todavía, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que ha pasado eso, Joan, que tantos años que tenemos acá en Venezuela, somos un país petrolero, somos un país rico, pero no ha sido sino hasta ahora que ha habido que el gobierno bolivariano tiene su interés, por supuesto, claro. Sin embargo, hemos ido un poco lento. ¿Por qué, claro, qué está pasando eso? Claro, hay un gran elemento que es transversal, pues, a todos estos fenómenos y que para muchos es la gran causa. Y es precisamente el modelo económico, macroeconómico, macrosocial, macropolítico, bajo el cual nosotros hemos estado suscritos durante 200 años. El capital procura eso. El capital procura precisamente que existan grupos que fabrican, que crean tecnología y que se adueñan, privatizan el acceso al saber, al conocimiento, y un grupo importante de personas pues no tengan acceso a ello. Al punto tal que la comprensión de que los seres humanos aprendemos por imitación, porque estudiamos las cosas, las abrimos, les descubrimos, somos curiosos por naturaleza, tenemos inventiva y creativa natural, eso viene en nuestros genes, el ser humano es así, es Homo sapiens, busca la sabiduría, busca la sapiencia. En el entendido de eso, se construyeron desde hace más de 100 años aproximadamente toda una serie de constructos políticos, legales, se hicieron fuertes lobbies en los espacios jurídicos, legislativos de las naciones, para concluir en esta gran aberración de que el conocimiento es una materia de consumo, que el conocimiento es privatizable. Y eso ha traducido pues en patentes, en toda una serie de elementos que desde luego juegan en contra de este esfuerzo de emancipación tecnológica y soberanía tecnológica que tenemos. Fundamentalmente yo pudiera deducir, sin que me quede nada de la menor duda, que sin lugar a dudas es esa la razón principal. De allí, por supuesto, podemos polemizar mucho, podemos hacer estudios de distintas naturalezas, más científicos que intuitivos, que coloquiales, que folclóricos, que pasen el rigor científico, estadístico, macroeconómico, científico, todo lo demás, pero sin lugar a dudas, esa es la fuente principal de que exista una gran cantidad de gente que sí sabe hacer las cosas y una gran cantidad de gente que, aún teniendo conocimiento, no puede hacer uso de su saber. Yo creo, disculpa, Villino, que parte también de una cosa, ¿no? Más allá de la obsolescencia programada o de lo que comentaba este pana Ramón, él decía que había una esclavitud, o sea, que te venden una cosa, te venden una tecnología, digamos, y luego te esclavizan a consumirla porque así quedas es. Como atrapado en ese círculo, ¿no? Sí. Estamos en un momento del país en el cual tenemos un acceso a productos que son hechos acá con tecnología que quizás no fue desarrollada acá, pero que la estamos haciendo nosotros directamente aquí. Y eso le va cambiando la mentalidad a la gente. Claro. En este caso, por ejemplo, lo que hablamos temprano, los chamos con las cámaras imitas y cosas. O sea, tienes un computador que tiene toda una referencia a una cuestión que es totalmente venezolana, independientemente de sus componentes, en ese caso en particular. Tenemos, ¿cuáles son esos proyectos, digamos, que están rodando ahorita que tienen que ver con ese desarrollo de tecnología, desarrollo de soluciones propias acá en el país en este momento? Bueno, ahí yo creo que hay más proyectos de los que están identificados, ¿no? Okay. Así que un gran esfuerzo indudablemente que nosotros tenemos que continuar haciendo es darle visibilidad y reducir la entropía. Estamos hablando más recientemente mucho de entropía, de esta fuerza, de esta energía que se pierde en no poder construirla, no poder convertirla en logro. Uh-huh. Y se pierde mucho esfuerzo porque estamos haciendo muchos trabajos desde distintos lugares del país, estamos en ese esfuerzo de emancipación, pero tenemos que continuar esmerándonos en sintonizarnos, en sincronizarnos, en hacer que los distintos vectores, digamos, pues que apuntan en el espacio, esa suma final de vectores apunte y de una magnitud que es ciertamente la que nosotros estamos buscando. Dicho esto, sí hay unas, bueno, referencias ya concretas. Está el caso, por ejemplo, nuestro, el proyecto nacional de hardware libre Pingüino, que desde hace aproximadamente 4 años ha venido trabajando fuertemente, más que en el hardware electrónico, como siempre lo hemos dicho, Pingüino es el medio y no el fin, más que en el controlador electrónico, que es a lo que nosotros llamamos Pingüino, el controlador electrónico programable con software y hardware libre, más que eso, en construir toda una dialéctica, en procurar el cambio paradigmático, el cambio cultural. Ya hemos visto, especialmente en los últimos 2 años, cómo desde distintas regiones del país, desde toda la extensión del territorio nacional, desde Zulia hasta el Delta Macuro y desde Amazonas hasta Nueva Esparta, hemos visto en todas las latitudes que han comenzado poco a poco a hacerse creaciones, estudios, tesis de distinta naturaleza para construir, en este caso con el controlador Pingüino, electrocardiógrafos digitales, sistemas de riego para soluciones para la agricultura, entre otras, pues pudiéramos hablar de muchísimas. Ahora, Joan, un poquito para explicarlo a la gente que lamentablemente no nos puede ver, claro, recordarle a las personas persona. Joan, en muchos de los eventos de software libre, él lleva una gran cantidad de aparaticos a los eventos, ¿verdad? Sí. Él lleva desde mi juguete. Sí. Tú eres el que está con los carritos y la gente. De tapitas de mayonesa, eso mismo. Exactamente. Desde, ya lo vimos antes. Sí. desde lo que parecían ser carritos que se mueven, robotcitos que tienen brazos, sí, y agarran cosas, sí, o muchas veces lo que tú llamas, que es lo que quisiera que explicáramos a nuestros usuarios y usuarias de una forma más didáctica, ¿no? Sí. Lo que llamas controladores programables, ¿no? Sí. Es decir, que muchas veces uno lo ve en un protoboard, es decir, de repente una tarjeta, un circuito impreso en el cual colocas tú un procesador, ese, claro, procesador lo conectas a una computadora a, claro, través del puerto USB. Así es. Y con un software que tienes allí, que nos vas a explicar un poquito qué es ese software, sí, tú logras hacer que ese controlador, ese PIC, ese circuito, claro, interactúe con otros aparatos, con switches, claro, con, hasta tengo entendido, hasta han logrado hacer aparatos estos para que control de acceso, sí, control personas de acceso, que pueden entrar y salir de un ministerio. Pues, por estaría ejemplo, bueno de un para edificio, los ministerios, ¿verdad? Sí, dejar de estar comprando esas cosas. Hay proyectos que están objetivados hacia allá. De hecho, bueno, no solamente el Proyecto Nacional de Hardware Libre Pingüino, que es una iniciativa que nace desde los colectivos, sino también desde, uh-huh, el punto de vista institucional, instituciones de la, valga la redundancia, de la administración pública, como CENDITEL, el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación, uh-huh, de Tecnologías Libres, CNTI, el Centro Nacional de Tecnologías de Información, CENIT, CENDIT, han hecho esfuerzos ya también importantes en incursionar en la materia de hardware libre, pero sí, nos estamos trabajando mucho con el tema de la electrónica, ¿no? Con el tema de la electrónica. Bueno, respondiendo a la pregunta de Luigi, Pingüino, Proyecto Pingüino. Proyecto Pingüino nace en un espíritu de los mismos principios que persigue el software libre: libertad de usar, libertad de estudiar, libertad de modificar y libertad de compartir el conocimiento que está en los programas informáticos. Pingüino, como es hardware, busca exactamente que se respeten las mismas libertades para que no haya obsolescencia programada, para que no haya obsolescencia percibida, para que haya cada vez más venezolanos en la capacidad de tomar ese saber y construir cosas. Pingüino pudo haber tomado hace 4 años un camino, pudimos haber dicho, bueno, vamos a construir un mezclador de sonido porque son excelentes, vamos a construir una tarjeta para lavadora, pero de nuestro estudio vimos que en los casos más exitosos de software a nivel mundial es que son proyectos que tienen mucha versatilidad. Por ejemplo, el proyecto GNU Linux es un proyecto muy, muy exitoso que convoca muchas voluntades porque un sistema operativo lo necesita todo el mundo. Claro. Luego tú dices, bueno, un sistema especializado de diseño gráfico, uno para allá. Nosotros tratamos de aprender de esa experiencia, de no inventar la rueda en ese sentido y hacer con hardware libre exactamente lo mismo. Por eso, en lugar de buscar un dispositivo de hardware electrónico especializado, pensamos, caramba, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como proyecto que sirva de medio y no de fin para impulsar el movimiento nacional de hardware libre, para traer el cambio paradigmático, para que sea más perceptible el tema de la obsolescencia programada? Y pensamos entonces en un pequeño controlador programable, una pequeña computadorcita, ¿verdad? Yes. Si lo pudiéramos decir así, una pequeña computadorcita casi del tamaño de una tarjeta telefónica, de esas que utilizamos en teléfonos públicos. Sí, cabe en una mano, estoy viendo una foto aquí. Sí, cabe en una mano, por ahí está, se puede acceder por el Twitter de Pingüino BE, por ejemplo, y hay muchas paginitas donde ya se puede ver. Es más, en un buscador colocamos la palabra de Pingüino BE y va a haber una cantidad de... Pingüino BE. Pero todo pegado, porque hay pegadito, una, okay, porque hay pegado. Un pingüino.org.be sí, y otra cosa. Hay un proyecto internacional que es Pingüino Internacional, ¿verdad? Y hay, bueno, aplicaciones de ese proyecto en distintos países. Está Pingüino Colombia, Pingüino Argentina, Pingüino España, Pingüino... Nosotros en Venezuela... Sí, disculpa, pues, ¿se parece a Arduino? ¿Tiene alguna relación con lo que es Arduino? Es como un derivado, ¿sí? Okay. Es un derivado. Así como nosotros en los equipos de cómputo hablamos de computadoras que tienen chip Pentium. Uh-huh. Y computadoras que tienen chip AMD. Uh-huh. Bueno, nosotros en Pingüino, en lugar de utilizar el chip que usa el proyecto Arduino, utilizamos otro chip distinto. Y con eso ampliamos también, pues, la variedad, lo que comentaba la compañera hace algunos minutos, que ampliamos las alternativas que tiene la, claro, gente para seleccionar lo que más le conviene. Bueno, esa pequeña computadorcita tiene una gran cantidad de aplicaciones. Pues. Y se puede modificar también. Y es el principio fundamental, que pueda ser modificable, que pueda ser estudiable, que no tenga necesariamente que pasar por un proceso industrial de fabricación, que solamente en la NASA lo pueden hacer, sino que un estudiante de una escuela técnica MacGregor de allí de Coche, de aquí de Caracas, o un estudiante de agronomía de algún colegio o escuela técnica del interior del país, pueda decir, caramba, nosotros tenemos aquí un sistema de riego, tenemos unas gallinitas, tenemos unos paritos que queremos hacerle una incubadora, y bueno, que pueden tomar Pingüino y en alianza, pues, en cooperación, en cooperatividad con algún compañero que sepa de software, que sepa de electrónica, claro, pueden desarrollar juntos una solución para ello. Joan, una pregunta. Pingüino es un chip que, bueno, ustedes lo compran en estos momentos, ¿no? Sí, señor. Hay que comprarlo al exterior, ¿verdad? Sí, señor, así es. ¿En qué momento vamos a llegar, digamos, al momento en que podamos hacer ese hardware, ese chip, ese procesador y otros procesadores, los procesadores que queramos hacer, podamos hacerlos acá en Venezuela? ¿Qué requiere eso? ¿Cuán complicado es? ¿Cuán fácil Mira, Luigi, es? Técnicamente hablando, bueno, es importante, qué bueno que hagas esa pregunta, porque es una de las referencias, particularmente en el hardware electrónico, porque como en hardware de madera, bueno, carpinteros tenemos y diseños de carpintería ahí para tirar para el cielo, pues. En plástico, hardware plástico también, ya tenemos hasta el complejo industrial plástico de CNTQ allí en Yare. En metalurgia ni hablar, imagínate todo lo que nosotros podemos hacer es hardware metálico en el país. Entonces en electrónica... Aunque disculpa, yo escuché hace como 6 meses a Jorge Arreaza, el vicepresidente Arreaza, decir que, porque le preguntaron, mire, el plástico de las canaimitas se hace ya acá en Venezuela. Se importaba. No, él dice que todavía hay que hacerlo, que todavía hay que importarlo porque es un plástico especial que todavía las petroquímicas venezolanas todavía no producen ese tipo de plástico, aunque está en camino, pues. Claro. Se están haciendo empresas que lo hagan, empresas públicas, bueno, se están haciendo fábricas que lo hagan, pues, fábricas del Estado, pero que todavía hay tipos de plástico, hay tipos de polímeros que todavía no se hacen acá en el país. Así es, pero ya se están tomando las medidas, pues ya se están tomando los esfuerzos. Exacto. Hay algo muy importante, insisto, que esto es una lucha y siempre lo hemos referido así. Uh-huh. Esto no se trata, cuando hablamos de software libre, no hablamos ni de gratuidad, ni tampoco hablamos de una relación entre computadoras, hablamos de una relación entre seres humanos, a través del uso de la tecnología, del uso pertinente, sustentable, coherente, cooperativo de la tecnología. Lo mismo hacemos con hardware. Cuando hablamos de soberanía tecnológica, hablamos de algo que alude a una transición, alude a una temporalidad, alude a un tiempo. La batalla, las batallas de independencia no fue una, fueron centenas y fueron años, fueron décadas de lucha, siglos de lucha. Y que nosotros tenemos más de 100 años de atraso, no se le puede echar la culpa ni a Maduro, ni a Chávez. Tenemos más de 100 años de... Alguien decidió, eso nos lo contaba Ramón la semana pasada, pues, que alguien decidió que, bueno, que hay países industrializados donde se produce el conocimiento, países, digamos, que funcionan como maquilas, que son donde se producen los lleva las cosas, y trae, exacto, China, India, etcétera, etcétera, etcétera, y países que lo que servimos es de producirles materias primas a esos países industrializados. Y consumirles los productos terminados. Exacto. ¿No? Privativo. Exacto, bueno, las clases más altas de estos países, altas, de nuestros países, son los que hacen eso, ¿no? Sí, y señor. Que, bueno, que ese modelo es el que tenemos que luchar para cambiar. Sí, señor. Bueno, en ese sentido, Luigi, llegar a alcanzar, la pregunta concreta de alcanzar, bueno, ¿cuándo podemos nosotros estar haciendo chips, estar haciendo componentes electrónicos? Bueno, ahí es una pregunta, por supuesto, que no debe ser respondida solo por una persona, es una respuesta nacional, es una respuesta que necesita la convergencia de muchos actores, porque es fundamentalmente un tema de reducción de la entropía. En Venezuela están los recursos, en el mundo está dispuesto el conocimiento, hay planos libres para hacer chips. Okay. O sea, hay proyectos como, por ejemplo, Open Cores, así como suena, Open Cores. Okay. Y Free de libertad en inglés, ¿no? Free, Free, Cores, que son proyectos, core significa núcleo en inglés. Son proyectos donde tú puedes acceder a esas páginas y allí vas a encontrar bloques funcionales de diseños electrónicos para hacer chips a partir de esos dispositivos que están allí. Y estamos hablando de chips de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, procesadores de audio, procesadores de sonido, procesadores de video, comunicadores de redes. O sea, yo Wi-Fi, podría hacer Bluetooth, una consola de sonido, digamos, para usar en computadora. Perfectamente, pero no solo hacer la tarjeta y la consola, sino que también podemos tener acceso al conocimiento para hacer chips. Porque ya ese conocimiento, hay iniciativas mundiales que han apuntado en ese sentido, en esa dirección. Depende, pues, por supuesto, que nosotros, en conciencia de que ahí está la receta de la arepa, comencemos a pararnos temprano para ir al mercado, comprar la harina de maíz, comprar el quesito, comprar la mantequilla, comprar el pollito y empezar a preparar y comenzar a hacer nosotros los chips. Así que hablaríamos un poco más, ya no solo una limitación técnica, que es lo que suele ser tomado como argumento para decir que nosotros estamos en una utopía. Qué bello cuando uno está en una utopía, ¿no? Porque tiene alguna ojalá, razón para caminar. Ojalá. Pero que no es más allá de ser la maravillosa, la hermosa utopía de tener un país que produzca, genere tecnologías libres, porque nosotros generamos tecnologías, pero a veces privativas, que genere tecnologías libres, también podamos decir, si nos orquestamos, si nos organizamos y utilizamos los recursos económicos, la voluntad política, los movimientos sociales, el conocimiento libre, nosotros podemos materializar perfectamente aquí la fabricación de la constitución de unidades productivas nacionales que en formas de, bueno, de consejos comunales, de EPS, claro, de cooperativas, de proyectos formativos, de, bueno, hasta personas de libre ejercicio de su conocimiento, puedan perfectamente comenzar a fabricar componentes electrónicos y rompamos esa barrera, esa dependencia que ahorita tenemos. Mira, en ese caso de los componentes, y disculpa, tenemos que ir a concretar. No, aquí ya tenemos que terminar el programa. O sea, creo que tenemos que ir concretando, Joan. No, bueno, claro. O sea, es importantísima la iniciativa que han tenido estos compas del proyecto Pingüino B, porque no solamente está generando un bien intangible y tangible también para la nación, sino que le están dando esperanza a la gente de que podemos hacer cosas aquí y está la gente haciéndolas. Así es. Claro. Y otros también deben sumarse a esto. Esperamos que también, por ejemplo, los compañeros de la construcción, Construpatria y digamos, estos entes gubernamentales también empiecen a sumarse a utilizar para ir cerrando, porque vamos a despedir el programa con Antaños del Estadio, que van a estar el domingo aquí en el Paseo de los Próceres. No se olviden mañana. ¿Y mañana qué es? La rueda del MRCU a las 10 de la mañana en Luneartes. Joan, primero que nada hay que hacer otro programa, juro contigo, ¿no? Sí. Primero que nada, eso hay que decir. Pero completo, que no se pierda. Exacto, que no se pierda. Pero segundo, oye, por lo menos dejarle a las personas que nos escuchan todo lo que es tu contacto, Twitter, página web, información que hay para contactarte. En lo inmediato, tal vez la reseña más inmediata es el Twitter, ¿no? Es el Twitter. Estamos haciendo todo un proceso de recuperación y reconstrucción de nuestro sitio web. Por eso les refiero el Twitter inicialmente. Pingüino B en minúsculas, así pegadito como suena, sin la diéresis en la U, por cierto. Y B de Pingüino Venezuela. Sí, al final B-E. A través de ese Twitter, que no es de Joan Espinosa, eso es muy importante, es del Proyecto Nacional de Arbolías de los colectivos que estamos ya hoy en día militando detrás del proyecto o conjuntamente en el proyecto. Hay muchísimos nombres a los que es necesario saludar y desde todos los lugares del país. Nombrarlos es un pecado porque se va a quedar una cantidad de gente por Joan, fuera, pero Pingüino hoy a las 5 ustedes tenían una... A las 5:30 hay un tweet cam con los compañeros camaradas de Foro Candanga para hacer una importante referencia de lo que es el tema de la telesalud, porque hay una ley en discusión, recientemente estuvo la de Infogobierno, ahora viene la de telesalud, donde es importantísimo que nosotros ocupemos los espacios, hagamos los aportes como militantes del Movimiento Nacional de Tecnologías Libres. ¿Y ese tweet cam va a ser por Pingüino B? Muy posiblemente por el de Foro Candanga. Foro Candanga, se va a tuitear la URL. Que mira, 2:53 pendiente de venir, oíste, Luigi, no te hagas el loco. Chao. Foro Candanga quiere venir. Foro Candanga tiene que venir. Okay. Nos fuimos. Chao. Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuente de diario al pavo. El norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuente de diario al pavo. El norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dice que ya se vive como un paya. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy. Porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Ay, Nueva York, con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Todo el que va a Nueva York se conecta en el mutero, y allá lavaba los platos y aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive. Como un paya, todo el que va a Nueva York se conecta en el mutero, y allá lavaba los platos y aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive como un paya. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, no le hice la recha, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay perro, no hay vino, ni hay amor. Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, ya más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. ¡Echa pa'lante!